Niños de guerra que nunca fuisteis niños, sedlo ahora. Jóvenes de guerra que nunca fuisteis jóvenes, sedlo ahora. Hombre de guerra que hicisteis la guerra y nunca fuisteis hombre. Ojalá os atosigue el pasado. Gloria de fuertes, mujer de verso en pecho. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Penteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock. Prendiendo contigo estamos la mecha de la hoguera número 286. Aquí la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Penteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, como cada lunes a las 7 de la tarde. Esta primera hora de programa la estás escuchando también en Neco Leganés y Radio El Candil, emisoras comunitarias del Leganés. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. Y además de las radios libres y comunitarias, pues recuerda que nos puedes escuchar cuando quieras con el formato podcast en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audiourcm.net, podcast.org, podcast con K. Y por ahora aún no estamos en Spotify, aunque nos habéis preguntado algunos oyentes, os recordamos que lo subimos automáticamente, pero retiran los programas súper rápido por tema de derechos de las canciones. Han puesto bastante puñeteros en Spotify al respecto. Puedes contactar y comentarnos cosas, pues como qué pasa con Spotify, en el email comandante@cienfuegosradio.com, en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Cienfuegos Radio. Y también tenemos el grupo de difusión en Telegram, donde intentamos ser poco pesadas, con el nombre de Podcast Cienfuegos. Y recuerda que el 100 pues siempre va en número. Para la batalla de hoy, pues tenemos en la retaguardia a la soldada guadiana y a la teniente vergonzosa, pero está presente en el estudio el subcomandante. Subcomandante somnoliento hoy. Buenas tardes a todos y a todas, sobre todo a Morfeo. Esperemos que no te nos quedes dormido a mitad de programa. Hemos puesto su bloque al principio por si acaso. Ya decimos, en la retaguardia a la soldada, la teniente, presente el subcomandante somnoliento. Y bueno, como estamos muriéndonos con el calor de la meseta que estamos teniendo este verano caluroso adelantado, a 16 de junio que estamos, 37 grados que nos marcaba el coche ahora, pues vamos a viajar un rato hacia el norte en busca de fresquito. Sin embargo, lo que nos vamos a encontrar es puro fuego de furia obrera, porque nos vamos a ir a la Felguera, mitad de los años 90. Una época en la que surgieron cosas como las que cantan aquí uno de los grupos de toda esta zona de la cuenca asturiana más conocidos, como son los Escuela de Odio, que sonaban así de cañeros con su ¡alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! Invierno del 94, sábado de noche, algo está pasando. Jóvenes rebeldes se están organizando. Guerrillas urbanas por la cuenca minera. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos luchen porque ya lo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos quemen porque ya lo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos luchen porque ya lo que queda. haciendo? La policía, ¿quién está persiguiendo? Delante anarquistas con piernas corriendo. Todos, corre, corre que nos cogen hasta pejamos corriendo. Logramos escondernos, mañana silencio y con mucho cuidado. No nos han cogido, pero saben quiénes somos. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos luchen porque hielo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos quemen porque hielo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos luchen porque hielo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos quemen porque hielo que queda. Anoche en la Felguera, Langreo, decenas de jóvenes radicales pertenecientes a varias tribus urbanas volvieron a protagonizar un nuevo episodio de violencia callejera. Incidentes que se han saldado con daños materiales de diversa consideración y destrozos en el mobiliario urbano de distintas zonas del municipio. Finalmente, tras ser perseguidos por la policía, los jóvenes lograron huir sin ser detenidos. ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos luchen porque hielo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos quemen porque hielo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos luchen porque hielo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos nunca olvidan esas noches de guerra! Esas noches de guerra, la Felguera, ¿de qué estamos hablando, subcomandante? Pues de una guerra de verdad, de uno de los últimos grandes conflictos obreros de la modernidad, porque de hecho es una transición muy importante de la modernidad, de esa conflictividad obrera masculina y de hombre, todo hay que decirlo, uh-huh. Que aquí hay mucha crítica también que cortar. Fabril, sindical, al paso pues al mundo financiero que vivimos de hoy. Estamos hablando de los conflictos por lo no despido y por la readmisión de varios centenares de obreros de la Duro Felguera, efectivamente en la Felguera, Concello de Langreo, Cuenca Minera Asturiana. El finales de los 80, mediados de los 90. Estamos hablando de un periodo de una conflictividad obrera bestial, de la que hemos hablado muchísimo, pero lo interesante es que ahora, que ya había habido algún documental con polémica, de hecho. Ahora se ha sacado un ensayo por parte de la editorial Hoja de Lata de Gijón, que con su nueva colección de ensayos sobre la historia contemporánea asturiana han editado este texto de Alejandro Álvarez López, que lo ha titulado Crónica del conflicto laboral en Duro Felguera 1989-1999. Pues te dejas el título grande, que me parece súper guapo. No era imposible. No era imposible, que me parece muy literario, muy bonito. Perdón. Pues en estos tiempos, además, en los que nos cuesta tanto ver posibles las cosas. Incluso en ese contexto, porque eso, en esta situación de... Quien tenga una cierta edad, quien pase de los 40 a 45, le sonará perfectamente toda la desindustrialización que sufrió España de manos del gobierno de Felipe González, del PSOE, con esta entrada en la Unión Europea, en los mercados internacionales y demás, que fueron luchas con una enorme conflictividad social, con una tasa de paro altísima, con una reconversión industrial que nunca fue tal, y con unos niveles de violencia obrera que a día de hoy son completamente inimaginables, incluido muertos y heridos graves y demás. Pero todas estas luchas se fueron perdiendo en los diferentes astilleros, en la minería, en siderurgia, en la Euskalduna, el puerto de Sagunto, en el Ferrol, en Vigo, en la propia Asturias, pues en Cartagena. En Unosa, los astilleros de Gijón, pero en este caso en la Duro Felguera, empresa que prácticamente controlaba de todo, pero que en aquel momento ya se había deshecho de una parte importante de su patrimonio industrial y minero, y estaba en transición hacia un mundo, digamos, que sus beneficios económicos viniesen de lo financiero. Por eso hablo de que es una transición entre la modernidad y la posmodernidad, no solo en la época, sino en el propio conflicto material. Pues lo que hicieron fue ir, dejando morir partes de ese grupo industrial, que además tenían ese corazón en la Felguera, que es una ciudad en la que a día de hoy todavía, en el parque fundamental, que es el parque Pedro Duro, fundador de la Duro Felguera, está la estatua de este cabrón. O sea, sí, a día de hoy, o sea, que yo creo que hemos estado juntos, de hecho, en la Felguera, ese paternalismo industrial chunguísimo. Lo que se encontraron fue con una conflictividad sindical y laboral fortísima, con una base muy importante de comisiones obreras pero de las comisiones obreras históricas, de las que funcionaban por asamblea y se decidía según decidiera la asamblea, que de hecho dentro de este conflicto y los intraconflictos que hay también está entre estos modelos sindicales, entre el modelo más burocrático de sindicalismo amarillista. Sí, de arriba abajo. Sí, y la gente de base, de hecho gran parte del conflicto lo llevan los propios trabajadores, que en su mayoría son gente de comisiones obreras con ese modelo sindical, pero también gente de UGT de base y de sindicatos minoritarios, pues la CSI, la CGT y demás. Y bueno, pues llega un momento en el que tras varios planes de reconversión dentro de la propia empresa que no se cumplían y que los trabajadores iban tragando de cara a poderse, digamos, mantener en un futuro, es decir, cedemos con este plan de reconversión porque en 3 años nos han dicho que va a llegar no sé qué. A todo esto tenían enfrente a la Duro, a las burocracias sindicales, fundamentalmente de UGT, pero en algunos momentos también de comisiones, al gobierno asturiano, que era del PSOE, y a la banca asturiana, que financiaba fundamentalmente a la Duro, ¿no? Pues llega un momento en el que se producen varios centenares de despidos, 200 y pico, añadidos a todo lo anterior de décadas pasadas. Y el planteamiento de la asamblea de trabajadores es: todas las personas tienen que volver al trabajo y se tiene que recuperar el tejido industrial de la Duro Felguera, que es el que da, digamos, sentido a esta empresa, a esta comarca y a nosotros como trabajadores. Como vemos, hay determinadas cosas que nos pueden chirriar a día de hoy, algunas muy dignas, otras que, bueno, pues desde una crítica a lo que significa la contaminación industrial, efectivamente, y eran todo paisanos trabajando, aunque el colectivo de mujeres de la Duro Felguera, que eran las mujeres de los trabajadores, fueron fundamentales en la lucha, fundamentales. En el libro se les reconoce y entrevistan a alguna de sus líderes, siempre estaban por detrás de... O sea, no tomaron iniciativa más allá de la defensa de los puestos de trabajo de sus maridos. Además, maridos, aquí es lo que había, sí. Efectivamente. Pues con este, digamos, contexto en contra y con una postura tan clara de no, aquí no se pactan unas prejubilaciones o unos despidos en diferido, no sé qué, no. Que era lo que estaba pasando, ¿eh? En minería, en astilleros y en otros conflictos más pequeños, en las mujeres de AIC, por ejemplo, de la confección en Gijón y demás. Sino que se plantan y se plantan en unas condiciones en las que se les acaba el paro, en el que hay disturbios constantes, en el que tienen seguimientos de la policía, en el que tienen que llegar al caso de no solamente sabotajes pequeños, sino quema de trenes, quema de bancos, poner bombas, recibir palizas, tener detenciones, tener a todo el gobierno, no solamente el asturiano, sino el central en contra. Y lo más bonito de todo es que, o sea, no consiguió la readmisión de los 230 y tantos, 220 y tantos, porque en conflicto tan largo había personas que ya lo que tienen derecho era una incapacidad o a una prejubilación ya por la edad, pero consiguieron que todos los objetivos que se habían marcado a lo macro, digamos, ser readmitidos, de hecho, en la propia empresa, quitando eso, pues circunstancias personales de alguno de los trabajadores, o en la empresa o en empresas del sector, pues, públicas. Es seguramente no la lucha más potente en cuanto ni a niveles de extensión temporal, porque en la propia Asturias tenemos los conflictos de la minería que duraron décadas, aunque a trompicones, o los conflictos de los astilleros fundamentalmente, tampoco en violencia obrera, porque picos con muertos los hay en los astilleros de Gijón, los hay en Reynosa, los hay en Euskalduna, en Bilbao. Hay más, ahora mismo me estoy tirando un poco de memoria. Aquí no llega a haber muertos en el conflicto, pero sí que hay unos niveles de aguante y, digamos, de implicar a la comunidad, a la región entera, en apoyo de una lucha que parecía perdida, que es precisamente lo muy interesante de este libro. Para mí hay 3 cosas fundamentales. Por un lado, ver cómo el modelo de base de respetar las decisiones de la asamblea es válido para ganar los conflictos, incluso en una situación que yo puedo ser crítico, porque soy bastante crítico con este modelo fabril y demás. Por otra parte, la importancia de la no criminalización de la violencia obrera, que es algo que comprendía, que de hecho comprendía toda la comarca, sea, había, hay momentos en el libro en el que, pues yo qué sé, la asociación de médicos o de abogados de la cuenca minera, o sea, asociaciones profesionales muy neutras, escriben comunicados o cartas al director o en la prensa diciendo, bueno, no estamos de acuerdo con la violencia, pero si a la gente se va a perder su puesto de trabajo con 50 o 45 años en un contexto de un 20% de paro, ¿cómo no va a ser así? O sea, son enseñanzas muy chulas hasta el punto, de hecho, y bueno, y luego la creación está de comunidad, de cohesión interna, hasta el punto de que muchos años después, una de las hijas de los despedidos sacó un documental que después de haber participado gran parte del colectivo de despedidos que se seguían y se siguen juntando a día de hoy, como comenta el autor del libro, a comer en Casa Generosa, en Pedro de Bella, un lugar que recomiendo y que es bastante conocido fuera de Asturias incluso, pues no quedaron nada contentos con la visión que se daba el documental, pidieron que se retirara dicho documental por considerarlo muy cercano a posturas del PSOE, vinieron a Madrid a dar una charla, 20 y tantas personas, y posteriormente, iba a decirse, pero bueno, nos dirigimos al lugar donde se hacía la premier del documental para boicotear el documental, un documental que, de hecho, a día de hoy todavía no he podido ver ni siquiera en internet porque se tuvo que prácticamente retirar. O sea, consiguieron 20 y tantos años después, o 15, 20 años después, decir, mira, esto nos han vuelto a tangar, no lo vamos a permitir, tenemos 60 o 70 años y bajamos a Madrid a defender lo que consideramos que es justo. Tremendos. Hablabas de eso, documentales. Hay un documental del año 97 de Canal Plus que se metieron de lleno en, pues eso, en estas luchas, acompañaron a muchos de los militantes y hay algunos fragmentos que no tienen desperdicio. Muy bonitos. Si no recuerdo mal, son fundamentalmente el conflicto de Laduro y el conflicto de los astilleros de Gijón. De hecho, sale Cándido, uno de los cabezaleros fundamentales del sindicato Corriente Sindical de Izquierda también. Pues en este fragmento van caminando por mitad de Laduro con el periodista y le hacen una pregunta pues al paisano. José Enrique, ¿no crees que la violencia da miedo a la gente? Hombre, la violencia no creo que le guste a nadie. La violencia engendra violencia, se suele decir, y es cierto. Entras en una espiral que, como antes decía, puede llevar a un callejón sin salida. Cuidado. Pero tenemos claro que es la única forma de poder conseguir nuestros propósitos, y el tiempo nos lo demuestra. Además, todo lo que hemos arrancado, tanto del gobierno central, del gobierno regional, incluso de la empresa, ha sido a base de esto. El método puede que no sea el apropiado, pero es efectivo. Y es efectivo, y tenemos la experiencia de que durante muchos años ese ha sido el único método de poder seguir hoy aquí en esta empresa. Si no, ya estábamos cerrados y estábamos en la calle hace sabe Dios cuánto tiempo. Pues creo bastante clarito. No era imposible. No era imposible y sigue sin serlo porque Laduro no acabó ahí. Años después hubo situaciones similares. Es verdad que los talleres, el taller de Barros y todo esto, ya llevan tiempo cerrados. Y el otro día, para preparar la noticia, releyendo la prensa asturiana, resulta que el grupo Duro Ceguera, que ya tiene muy pocos y no sé qué le quedará, igual el astillero que queda en Gijón o algo así, que ni siquiera sé si es suyo, relacionado con el mundo fabril, siderúrgico, metalúrgico, minero, tiene pensado hacer un plan de reconversión de sus puestos de trabajo en Asturias que implicaban la reducción drástica de puestos de trabajo. Estamos hablando de 2025 y este libro empieza a contar su historia de 1989. Si es que se repite cíclicamente, sean obreros o trabajadores de guante blanco, la lucha de clases sigue presente y Laduro es un ejemplo bestial en el Estado español. Sí, joder, la verdad es que tremendo. Hemos empezado a contar la historia con una canción, ya lo tenemos muy claro en el programa, ¿vale? La historia a través de canciones nos sirve para ponernos en la pista de que hay algo, pero va a ser inevitablemente superficial. Pues nos gusta, pues aparte de intentar estirar, pues os recomendamos libros, recomendamos documentales y demás. Pero bueno, somos un programa de música, podemos ampliar todo lo que podemos. Hay más canciones sobre Laduro Felguera, hay más canciones que han cuajado en la memoria histórica, y desde luego si hubo un grupo que puso banda sonora a las movilizaciones obreras asturianas como esta que hemos contado de Duro Felguera, fueron sin duda los Avilesinos de Ixebra. En 1997 también, precisamente, o sea, cuando estaba todo en pleno auge, dedicaron dentro del disco Dieron Enduro, título que ya era parte de uno de los lemas de las barricadas, pues una canción que se convirtió prácticamente en todo un himno, en un referente generacional prácticamente, Nun Llores. Como curiosidad, el videoclip que se hizo usaba, claro está, imágenes de las movilizaciones de protesta y otras también del grupo de Dixiebra con los trabajadores que se encerraron en la Catedral de Oviedo. Lo hemos mencionado en alguna ocasión esta movilización también. Y el vídeo, es curioso, ganó un premio en el Festival Cinema Jove de 1998 en la categoría Juventud, que convocaba el programa La Aventura del Saber de TV2. Con lo cual, esto nos da una pista un poco de lo familiarizado que se podía llegar a estar en los años 90 con estas imágenes de fuego, barricadas, obreros encapuchados o no, etcétera, en esa lucha obrera, lo naturalizado que estaba. Luego, bueno, pasa el tiempo, se aumentan las penas para determinados tipos de lucha y la cosa se complica. Unos años después, en 2022, Dixiebra regrabaron la canción, ese Nun Llores, para el disco libre o Entre la Niebla, que rompe un poco esa superficialidad que hablábamos antes que pasa con las canciones y profundiza más que en un libreto de los discos de los 90, que salvo algunos casos muy concretos, pues eran cuatro paginitas, cuatro fotos y todo muy superficial. En este caso han sacado un disco libro, Entre la Niebla, que es toda una historia de la clase obrera asturiana. Y en esa regrabación, el Nun Llores de Dixiebra suena así de guapo. Nun Llores, Yucha, Duro Felguera, Resistencia, pero vaya, Vaya jodido himno. Por cierto, aunque hubiera sido muy repetitivo y nos apetecía poner a los dos grupos a Escuela de Odio, tenían que estar sí o sí, y a Addis Zebra, en el grupo, en el disco tributo que se hizo a Addis Zebra en 2007, Saluye Addis Zebra, Escuela de Odio, eligieron precisamente este Nun Llores para versionar y suena brutal. Lo pondremos algún día más adelante o no. Como brutal y aparentemente inocua está siendo la represión actual. La lucha obrera no es algo solo de la historia. Lo acaba de comentar el subcomandante, es algo que sigue de actualidad y bueno, no siempre con los resultados que nos gustaría, no siempre se hace posible lo imposible. Seguimos en Asturias recordando las novedades respecto al caso de las 6 de la Suiza. Vamos a leer un fragmento de uno de los muchos comunicados al respecto que han ido saliendo en apoyo. Este en concreto es de la plataforma Abogacía Defensa de la Acción Sindical, que lo explica, lo resume bastante bien. Ayer, por el día 1 de junio, conocimos que el juez Lino Rubio Mayo, titular del juzgado de lo penal número 1 de Sison, ha dictado auto por el que se acuerda no suspender la condena impuesta a las sindicalistas de la CNT Sison, conocidas como las 6 de la Suiza, por lo que se verán obligadas a entrar en prisión para cumplir 3 años y medio de cárcel por protestar frente a la pastelería La Suiza, ante una situación de acoso y explotación laboral de una trabajadora embarazada. El auto del juez sostiene que no es suficiente con que el sindicato CNT haya satisfecho la responsabilidad civil de la empresa, y es que es precisamente este dato, que el dinero no haya salido de las arcas personales de los condenados, la prueba de la falta de arrepentimiento. Tampoco ve el juez arrepentimiento en que las sindicalistas han protestado contra la sentencia, lo que evidencia un ejercicio de derecho penal inquisitivo y vengativo. Igualmente sostiene que las protestas causaron un daño desproporcionado al provocar el cierre del establecimiento, lo que pone en riesgo la capacidad de los trabajadores para organizarse y hacer valer sus derechos, pues pasa por alto que el perjuicio económico a la empresa es inherente al ejercicio de la huelga y a las protestas. Y su efecto más grave es la asimetría procesal. Mientras el empresario recibe una indemnización cuantiosa, se perdona el ingreso en prisión de las sindicalistas por defender derechos laborales. Desde la plataforma ya manifestamos que la condena por coacciones graves, por realizar concentraciones pacíficas, repartir panfletos y usar megafonía, vacía de contenido el derecho fundamental de libertad sindical, consagrado en el artículo 28.1 de la Constitución Española, porque son herramientas habituales de presión sindical. La gravedad es de tal calado que la gran mayoría de sindicatos se han unido para alertar de esta situación. Pues lo dicho, esta sentencia de un caso menor con todas las comillas del mundo, no es un mega conflicto, la gravedad que tiene es el terrible precedente que sienta para cualquier tipo de acción sindical. Difundimos desde aquí dos convocatorias que su sindicato CNT está moviendo pues para protestar contra este enésimo atropello en esta causa tan concreta. Una en Madrid y otra pues en el propio Gijón. Este jueves 19 de junio en Madrid, frente al Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo 45, a las 7 de la tarde. Y otra, con intención de ser masiva, el domingo 29 de junio en Gijón, 12:30, desde el Paseo de Begoña. El lema, facer sindicalismo in unia delitu, y convocan de manera unitaria todos los sindicatos asturianos. Aquí una buena sopa de letras: Comisiones Obreras, CGT, CNT, claro está, CT, CSI, INAS, LCT, UGT y USO. Incluso USO se ha metido a esto, dada la gravedad de la situación. Y sabemos que desde Madrid se fletarán autobuses para militantes y simpatizantes. Y bueno, comentar en este programa de hoy, vamos a aprovechar para pinchar muchas novedades musicales que nos apetece compartir, pero curiosamente en ningún caso hoy vamos a poner grupos nuevos que no hayan sonado ya en el programa. Hoy repetimos con cosas nuevas de grupos que hemos puesto otras veces. Por ejemplo, y ya que estamos en Asturias, estábamos hablando de clase obrera, pues comentar, hace unos meses pinchamos a Ochobre, en aquel programa de topicazos por San Patricio, mencionando pues que nos lo citabais como un grupo de punk folk con mujeres, pues cuando os preguntamos a los y las oyentes por Instagram. Pero claro, cuando los pusimos, buscamos qué canciones había, así que solo encontramos una canción que ya habíamos pinchado anteriormente con voz femenina, así que pusimos otra que era versión de Brimpass en la que aún cantaba un hombre. Y por redes, los oyentes nos explicasteis que sí, que Ochobre es un grupo que tiene tanto a la voz, que es lo más identificativo, como a la gaita, a dos mujeres, y la nueva formación ya está en marcha y ya tiene grabadas cosas con Raquel a la voz, así se llama la nueva vocalista de Ochobre. Y bueno, pues aquí tenemos ya esa novedad de single de adelanto de un disco que se va a llamar La rabia en los dientes, y el single recién sacadito del horno. Además de la voz de la nueva cantante de Ochobre, de Raquel, cuentan con la colaboración de un clásico del punk rock asturiano y bueno, y de otros lugares, Piche, Descontra, de Brutus Doctors, del Zilbirnigans, nunca he sabido pronunciar bien este nombre, Zilbirnigans, o actualmente En Bronca. Y la canción en cuestión se llama Selo y suena así. Sobre Selo, novedades discográficas hoy. Cambiamos de tercio tanto en lo musical como en lo geográfico. Nos vamos ahora con un grupo de bastante más cerquita. Sí, sí, lo presentamos rápido porque nos hicieron llegar hace cerca de mes y pico, estos coleguillas de Pinto llamados My Death, que hacen death metal y que han pasado por tropecientos grupos locales, todos y cada uno de ellos. Y bueno, pues como es verdad que les cuesta un poco tirar adelante a los grupos pequeños en este modelo de saturación del mercado y de que solo salgan los grupos grandes, pues bueno, una misión bonita es irles poniendo las canciones que nos van mandando. Así que tan sencillo como eso, vamos a poner el Dead Lights, última grabación de esta gente, y a ver qué os parece porque suenan realmente bien. Thank you. Ya suena, suena, ¿eh? Suena con mucha calidad, la verdad. Es una pena que no estén pudiendo tener una continuidad mayor, porque la banda debe de llevar ya 2 años largos, 3, si no recuerdo mal. Pero bueno, si desde aquí podemos aportar nuestro granito de arena. Y luego, bueno, que siempre está bien que suenen ahí sonidos oscuretes y pesadotes de vez en cuando. Pues sí, pues sí. My Death, las luces de la muerte, ¿no? Dead Light se llamaba, y las luces de la muerte le han llegado al primer cantante de Conflict. Cuéntanos. Efectivamente, a Colin Yearwood no hay mucho que contar. Básicamente que falleció hace unas semanas después de una larga enfermedad, que bueno, pues sabemos todo lo que quiere significar. Y bueno, pues parece ser que llevaba enfermo bastante tiempo. Y bueno, primer cantante de Conflict, y Conflict junto con Crass, para quien los conozca, creadores de lo que después se ha llamado anarcopunk. Y no sé si incluso en el propio momento, o sea, gente muy punky, gente muy militante. Y aunque Crass, con esa manera de utilizar la música tan peculiar, con el ser una comuna cultural, de hecho, en el que trabajaban no solamente desde la música, sino desde la pintura, el collage y demás, han sido más conocidos, porque me han dicho, fueron los precursores. Entre ambas bandas compartieron miembros, tenían bastante relación. Conflict con un sonido mucho más punky, mucho más clásico. Han, digamos, como que crearon bastante escuela también dentro de la propia escena punk. Casi que llegaron a romper un poquito el cascarón, sobre todo en los 80. Una lástima, no recuerdo cuánto tiempo estuvo Colin en la banda. He ido buscando algunos vídeos y sí que salía ya, pues, siendo un tío talludito, de vez en cuando, pues, en algún concierto, tanto con Conflict como con Crash. Y lo que he querido es, pues, como homenaje, recuperar un poquito alguna de las canciones que más me molaban de cuando yo los escuchaba más a menudo. Y en concreto una canción que tiene como tema una de los elementos fundamentales que digamos que tenían que ver con Conflict, sobre todo al comienzo, el veganismo y la liberación animal, con este Mighty and Superior. Thank you. invincible as they boil the seas for power, accruing armies on the land to protect the state and cowards from the Ruskies, from the dollar. One's investment, one's their enemy. These people, why can't they love? Human feelings don't make matter. I'm sure they would rule, building castles and tycoons, a trust out to the firm, I'll send him rockets to the moon, making missiles take the bombs. Nuclear power for arrows, raising hell from the mine to the last human sacrifice. When it's through fingers, when I'm strong, there's a movement that's uprise. And if you think we can take that, you've got one hell of a shot coming. You were just to push too far, you're superior to nothing. The ungovernable force is gonna drag you out of hiding. You think you've got us beat and you make one slip and you know it. We're watching every move you make as you're us, forget it. For once we take an inch, you just watch us take the more out. Your servants turn their backs and your inner world starts to my superior, you are the rulers, we're the rules. You said the grass is green on the other side. We couldn't see, of course. You represent your people, it's your own turn. You put first, you brought up for all countries, your investment to preserve. Forced invader Russians when peace was on the for now. Conflict desde el Reino Unido, hablábamos de que llegan a tener, bueno, siguen en activo y deben tener ya más años que el sol. Sí, sí, efectivamente, hablamos de una banda, no recuerdo la fundación, pero primero de los 80 segurísimo, y luego sí, pues no llegaron al nivel de ventas y de conocimiento público de Crass por todas las polémicas que estos tuvieron, pero sí que en algún momento llegaron a tener un público, digamos, como que trascendía al público punk. Ya habéis escuchado que, bueno, pues este sonido muy, muy de anarcopunk de los años 80, muy crudo, tirando ya casi hacia el hardcore. Y, hostia, pues hay que reconocer que a mí a veces se me hacen un poco duros de escuchar muy de continuo, pero tienen algunos temazos de la hostia. Y, efectivamente, siguen tocando. No sé si muy a menudo, poco y demás. Yo sí que tengo algún colega que ha viajado alguna vez a Inglaterra, a algún festival, a algún concierto a verlos, aunque es verdad que los tenía muy muy perdidos, ¿eh? Pero mira, han sonado alguna vez en la radio, no muy a menudo, pero está bien recordar a los abuelos, joder. Esto ha sido un poco en homenaje a Colin Yearwood, que descanse en paz, como dirían en latín, requiescat in pace, las siglas RIP. Con los de Mondra nos vamos vía Joe Brigade a California, donde, ya lo sabemos todos, no hay guardia civil. Sunkies are smart and sunkies are wrong. We're all the same. En California no hay guardia civil. ¿Cuánto cachondeo con esta frase? Como decimos, versión que hacían los riffs. Una de tantas riffs seguramente es de los grupos estos ochenteros, de los clásicos, que más versiones hacían de punk rock extranjero y punk rock indie. Aunque la realidad es que la mayoría quedaron grabadas con una calidad algo chunga y muy para café, para los muy cafeteros, para fans muy fans. Esta sí suena bastante bien porque está extraída de aquel disco en directo que grabaron pues para los afectados por el SIDA. Es una historia bastante chula con respecto a los riffs porque uno de sus miembros, el único que queda vivo, el batería Cherra Bolinaga, trabajó durante mucho tiempo en un hogar de acogida para personas que padecían SIDA, que en los años 90 era como lo peor que podía ser, te convertías en un apestado, en un despojo de la sociedad, con lo cual le pillaba bastante cerca. Pero volvamos al tema del que estábamos hablando, California. Esta canción es versión de Sing with California, algo así como hundirse con California, del grupo Youth Brigade, y nos va a servir para viajar, ya que hemos estado en Asturias, hemos estado un poquito en Pinto, pues nos vamos a la costa oeste de los Estados Unidos. No sin antes contar, eso sí, que cada vez que escucho este California de los Rip, me acuerdo de la primera vez, no que la escuché, sino la primera referencia a ella que tuve, que es una anécdota que siempre me hace gracia contar. Un concierto de un cantautor punk de cuyo nombre no es que no quiera acordarme, es que no me acuerdo. En un concierto en apoyo a presos anarquistas en Ateneo Libertad de Villaverde, y en un momento dado, en una de sus canciones decía algo así como: en California no hay guardia civil, ya lo decían los Rip. Y años después escuché que efectivamente lo decían los Rip con esta versión de los Youth Brigade. Volvemos. No somos programa de actualidad, ahora va un momento un poco excusa barra reflexión. No somos programa de actualidad primero porque sabemos que la mayoría de la gente que nos escucháis lo hacéis un tiempito después de la grabación del programa, no salvo algunos casos muy concretos que también sabemos que los hay. Casi nadie nos escucháis el lunes en directo y no digamos ya el lunes a la noche, el martes por la mañana según sale. La mayoría vais un poco esperando cuando os vais acordando y se os van acumulando los programas porque somos peña muy estajanovista, muy estricta con sacar nuestro programita semanal. Por eso pues intentamos hacerlo relativamente atemporal, no ir pegando de hoy está sucediendo esto y te lo contamos en vivo, no, porque no es nuestro perfil de programa. Pero claro, siempre hay referencias a la actualidad, es inevitable, aunque a veces nos atropella, nos satura, nos resulta casi imposible abarcar, entender todo lo que quisiéramos, o también porque a veces inevitablemente nos marcan la agenda a terceros. Querríamos hablar de otra cosa, pero está tan metido el tema en toda la sociedad que se tiene que hablar de eso sí o sí, aunque no sea lo que más te apetezca, porque te resulta raro no hacerlo. Pero claro, hablando de nuestro programa, ¿cómo no íbamos a hablar de las 6 de la Suiza? Pues lo hemos hecho 3 programas después de lo que lo planteamos porque no terminaba de entrar. Pues ¿cómo no hablar de la marcha de Gaza o la flotilla de la libertad? Que además ha habido buenos compañeros metidos en el ajo. Pues mira, no nos das en este programa la única referencia a Palestina, que queremos tener referencia a Palestina en cada programa. Va a ser la única referencia a Palestina, va a ser esto, porque no podemos meter más. Y de actualidad, no digamos ya, pues lo dirán, lo del PSOE. ¿Podríamos hacer programas sobre ellos? Sí. ¿Tenemos la capacidad? No, tajantemente no. A veces, esto hablo un poco más personal, nos cargamos. Lo del PSOE y la corrección es de todo menos actualidad, ¿eh? Ya, la verdad que podríamos poner unos cuantos clásicos. Un programa sobre PSOE, apuntamos para el plan quinquenal porque daría para muchas cosas muy chulas. Con música que ya sabemos que va a ser, es decir, tenemos que poner los Ramones que ya sabemos lo que van a hacer, los Suaves que sabemos lo que van a hacer y el PSOE que sabemos que lo que va a hacer. Un buen concepto ese. Pues eso, algo que decíamos, que no nos da, y a veces nos cargamos, o me cargo yo, que soy el que más tiempo tengo para probar el programa, de excesiva responsabilidad de tenemos que llegar. Bueno, es un programa y hay que ponernos en la realidad. Un programa de barrio, de una radio comunitaria local, hecho por 4 currantes, que en nuestros ratos libres intentamos, acompañándolo de música, pues echar un vistazo a nuestro alrededor, a temas que nos interesan, o que tenemos capacidad de contar o de aprender sobre ellos, de sacar tiempo para prepararlo cuando no lo sabemos, porque es casi siempre. Somos gente curiosa, pero eso, nos da lo que nos da para hablar de los temas de actualidad. Así que bueno, a veces elegimos los temas con criterios tan sencillos como que pues podemos hacer ese tema y no el otro porque lo hemos visto en la tele y nos ha llegado un poquito de información que podemos compartir con vosotras. Por ejemplo, ¿qué diablos está pasando en California? Aparte que no hay guardia civil y de que se está jugando el mundialito de clubes de la FIFA. Pues nos lo explicaba cuando arrancó todo un amigo residente en este estado, en un grupo de WhatsApp con colegas variados de aquí y de allá, Y mira, lo dejó tan claro que además, sin pedir permiso, además, lo copio y pego lo que nos comentó, porque fue un buen resumen de cómo comenzó lo que está pasando en California. Esta semana ha sido la última de clase en los institutos de Estados Unidos y entre viernes y sábado se celebran las ceremonias de graduación. El viernes por la tarde a los de la migra, la ICE, no se les ocurrió otra cosa que interrumpir todas las ceremonias de los barrios del sur de Los Ángeles para buscar inmigrantes ilegales. No dudo que alguno habrá, pero la inmensísima mayoría son nacidos en Estados Unidos o naturalizados o con visados de residencia permanente. El numerito fue dantesco, parece que hubo un millar de detenidos, la inmensa mayoría sin antecedentes y sin ser ni siquiera inmigrantes. Entre ellos David Huerta, un conocido líder sindical que simplemente vivía en la zona y se defendió. Lo murieron a palos, le acaban de dar el alta del hospital, pero sigue detenido. El sábado la gente de los barrios latinos de Los Ángeles, sobre todo los más chungos, de South LA a Lakewood, empezaron a salir a la puerta de sus casas y a arrinconar a los de ICE. Algo muy meritorio porque estos nazis van armados hasta los dientes. En uno de estos barrios, Paramount, la gente obligó a los de ICE a retirarse a un edificio. Tuvieron que llamar a la poli, los famosos LAPD, el Departamento de Policía de Los Ángeles. LAPD, yes, para que nos ayudara a salir. Son los de ICE. I'm the ICE, LAPD, help me, please. Y eso sucedió. Vanilla Ice. Ice Baby. A las 3 de la mañana de ese sábado, el Naran Hitler, en clara referencia a cierto presidente, dijo que iba a mandar a la Guardia Nacional, cosa que no puede hacer. O mejor dicho, sí puede hacer, pero siguiendo un protocolo. A instancias del Departamento de Defensa, que ha de emitir una petición formal por situación fuera de control, o directamente invocando la ley de insurrección. No ha sucedido nada de esto. Yo no hay dudas porque el Trump dio las gracias a la Guardia Nacional por su intervención, pero la alcaldesa de Los Ángeles dijo que no habían intervenido. Y esta duda es la peor noticia, porque entonces, ¿quiénes son estos capullos que ayer pululaban por Los Ángeles? Y nos comparten en el grupo de WhatsApp una imagen de militares por las calles, pues, de esta inmensa y terrible mole urbana que es LA. Han pasado más cosas, claro, este mensaje me lo envió la semana pasada cuando un compañero le preguntó cómo están las cosas por allí. Y él, pues bueno, yo estoy en Móstoles, pero me cuentan esto. Un poquito de contexto. No somos capaces de seguir el ritmo de todo lo que va pasando. Primero porque los más media no ha llamado especialmente la atención, nos hemos enterado más por redes sociales y medios alternativos y también por muchas imágenes que son increíblemente llamativas, increíblemente vistosas, pero tampoco terminan de informar. Estamos viendo imágenes de película absolutamente, muchas veces incluso de película mala y que no te crees. Ves como 10 coches policiales apedreados, parados en la calle, con grafitis quemados, la gente bailando alrededor, imágenes muy impactantes, banderas con la hoz y el martillo, aparte muchas, muchas banderas mexicanas, eso sí. Y yo sí que leí, no sé hasta qué punto puede ser fiable, que más que incluso que ataques a la policía, que suele ser lo habitual, y más por parte de personas racializadas en un país tan racista como Estados Unidos, en el que el racismo es estructural, sí, marca y necesario, todo y nos cuesta entenderlo además. Y necesario para su propio desarrollo económico, que ojo, también en España, pero de una manera distinta, ¿eh? Ataques a coches de compañías, pues eso, coches sin conductor de Google, ese tipo de cosas, pues aparte de los Teslas que han sufrido la ira en lo ancho y alto del mundo y sí. Que de hecho la quema de Teslas durante varios meses en el mundo occidental ha sido bastante grande, pues este ataque a este tipo de coches en el sentido de crítica a la oligarquía, es decir, ya no atacamos a los esbirros, que también. Atacamos a la oligarquía, que es, desde luego, que el sistema político y económico de Estados Unidos ha sido de todo menos igualitario, pero la deriva oligárquica de ese país es evidente, teniendo en cuenta que la bicefalia que ha habido hasta hace unas semanas ha sido el señor más rico del mundo y Naranjito, hijo de millonarios. Sí, todo muy loco. La verdad es que es todo bastante, pues eso, de peli mala, pero lo estamos viviendo y está siendo real. Una última aclaración. California es un estado con casi 40 millones de habitantes. Es el más poblado de todo Estados Unidos y en cuanto a extensión, pues es más o menos como España, solo un 25% más pequeño. distancias bastante grandes dentro del propio estado. Y claro, lo que pasa en Los Ángeles no es lo que pasa en Berkeley, no es lo mismo que pasa en San Francisco, en Sacramento, en Anaheim. Lo que estamos viendo, que nos hemos contado, es más o menos lo que ha pasado en Los Ángeles, que es una ciudad pues con sus particularidades. Igual que aquí lo que pasa en La Coruña no es lo mismo que pasa en Almería, aunque se compartan distintas cosas. Para que nos quede claro que sí, estamos en California, pero estamos en una de sus ciudades, de Los Ángeles, bueno, lo explica un grupo de punk de esta ciudad que tiene una canción que lo dice bastante orgulloso. Parece como un mapa. This is LA. This is LA. The Bricks, This Is LA, uno de tantos buenos grupos de punk californiano, estos muy peculiares, desde el año 1999, liderado por los hermanos La Roca, y ha dejado un buen puñado de canciones que beben originalmente del legado de grupos ingleses como Cock Sparrow o Los Clash, pero al final acaban teniendo su propia personalidad. Y han tenido su toque nacionalista de LA, de Los Ángeles, con esta canción que, como curiosidad, suena en los partidos de fútbol, de soccer, de Los Ángeles Galaxy y de hockey hielo de Los Ángeles Kings. Y les faltaría, pues yo qué sé, salir o en el baloncesto, por supuesto, en esa ciudad con dos franquicias NBA, o en el béisbol, en los partidos de Los Ángeles Dodgers, equipo, voy a decir, una pequeña puntualización bastante curiosa, porque es un equipo que era originalmente del barrio neoyorquino de Brooklyn. Ya sabéis que en Estados Unidos eso de mover los equipos, como son franquicias de las ligas, es algo relativamente común. Utah Jazz, Memphis Grizzlies. Sí, sí, pues eso. Cosas que no tienen nada que ver. Los propios Ángeles Lakers, que eran de... Minneapolis. Minneapolis Lakers. Sí, de la zona. Porque había lagos, tenía sentido llamarse Lakers. Pues los Dodgers, no sé qué significa, con lo cual yo creo que tampoco es algo ni identificativo ni de Brooklyn ni de Los Ángeles. Era originalmente de allí y fue el equipo que tuvo el primer jugador negro de las grandes ligas. Hablamos de los años 40, Jackie Robinson, y dices, ¿de cuántos años tienen estos equipos? Equipos fundados en finales del siglo XIX. Pero es que lo bestia de toda esta historia es que los Dodgers se fueron de Brooklyn en 1958. Y en Brooklyn siguen recordando el equipo, siguen sintiendo lo suyo y siguen celebrando el título de las grandes ligas que ganaron en el año 55 antes de irse. O sea que es muy loco. Paseas por Brooklyn y ves todavía murales recordando pues tanto a este primer jugador negro, Jackie Robinson, como a la propia franquicia, el propio equipo de los Dodgers. Brooklyn, que es un barrio muy grande, se sentían un poco huérfanos de algo identitario hasta que les metieron al equipo de New Jersey de NBA, se lo llevaron allí, los Brooklyn Nets, que no terminan de arrancar. En un claro proceso de gentrificación. Brutalísimo, sí, sí. Como lo he visto, se nota cómo eran los alrededores del pabellón del Barclays Center, se nota que eran casas bajitas y cómo de repente es un megacentro comercial porque un pabellón NBA es de todo menos un recinto deportivo. Cerramos paréntesis, me estoy despistando por las carreteras secundarias. The Bricks, el grupo que acabamos de escuchar, no suenan que sepamos en los partidos de béisbol de Los Angeles Dodgers, pero el que ha salido con casco de béisbol a las calles de Los Ángeles ha sido uno de los guitarristas más conocidos de la historia del rock. Tom Morello, de Rage Against the Machine, sí, por supuesto Rage Against the Machine, qué decir, mezcla de política y rock y un sonido muy, muy, muy identificativo que marcó a muchísimas bandas. Y que se pasó de moda acabado los años 90, que ya casi no se hace, pero también ha estado en otros proyectos como Audioslave, Prophet of Rage, o él en solitario en plan cantautor, bebiendo pues de muchos de los cantautores de los que hablamos la semana pasada, como Pete Seeger o Woody Guthrie, como con el nombre de Night Watchman. Y ya no es que haya organizado aquí el amigo Tom Morello en tiempo récord un concierto solidario con las organizaciones de migrantes, que va a ser hoy mismo, 16 de junio, en el Ecoplex de Los Ángeles, con el lema Defend LA, y va a tocar el propio Tom Morello con gente como Birreal de Cypress Hill, el colectivo Pussy Riot, Caflay, The Neighborhood Kids, DJ Separ Fari e incluso un humorista, George López. Todo con el lema Los Ángeles, únete a nosotros este lunes para hacer ruido y recaudar fondos para Chirla, una noche de resistencia, música y solidaridad. Claro, Chirla en castellano pues nos suena un poquito a guasa, son las siglas en inglés de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y fue fundada pues hace ya casi 40 años, en 1986. Pues aparte de eso, soy un artista conocido, tengo otros amigos artistas conocidos de muchos orígenes raciales, étnicos, nacionales, pues vamos a hacer un concierto para sacar perras, porque la cosa está chunga. Pues está muy guapo eso, pero el tío ha salido a las calles. Él mismo subió a sus redes sociales prácticamente en el minuto uno de la movilización. O sea, si todo estalla entre un viernes y un sábado, el domingo ya estaba subiendo una foto y veías que era una foto de aquí en un rinconcito o llevando la pancarta de la manifestación institucional. No, no. El tipo salía con varios colegas con unas pintas de macarras de la leche, con un casco de béisbol, por eso toda esta situación, estos cascos que protegen tanto las orejas, muy, muy, muy cerrados, con sus gafas de aviador y un mogollón de pancartas de Defensa de Ley, cascos, el pañuelito. Cascos que van bien. Cómodos, sí, y agradables para este tipo de cosas. Y no eran precisamente discretos el grupito, la verdad, no es que quieras pasar desapercibido, se les veía y las pancartas, ya digo, bastante grandes y ese casco de béisbol que va bien porque la cosa pintaba, pues a lo que hemos podido ver, ¿no? Hemos hablado de varias imágenes. Pero claro, es que el colega Tom tiene 61 años y el tío ya no es que se solidarice con manifiestos públicos y conciertos, sino que baja a la calle por el cuerpo y mientras ves a otros artistas que eran muy rebeldes en su juventud, pero ahora lo mínimo que hacen es no mojarse ni debajo del agua, lástima pierdan contratos. Luego los hay que directamente son terriblemente reaccionarios y asquerosos. Llega aquí el viejo, un viejo que ha generado un absoluto pastizal con su obra. Los grupos que hemos mencionado antes son grupos de llenar estadios, de macrogiras, de ellos solos generar que se haga un festival gigante alrededor del tirón que tienen. Con lo que ha compuesto colaboraciones, ha hecho bandas sonoras de pelis y videojuegos que eso mueve mucha, mucha pasta, pues el tío yendo a manifestaciones que sabe que se la juega y que se tiene que poner un casco por si acaso le arrean. No en vano viene de familia militante, su señora madre, la que publica cosas muy a menudo, ha cumplido 100 y pico años y es una veterana militante por los derechos civiles en Estados Unidos. Él, recordemos además que es mestizo, no sé bien de qué mezcla de razas, con lo cual todo este tema de la inmigración la tiene muy muy clara. Y él mismo, junto a otro de origen migrante en Estados Unidos, Serj Tankian, cantante de System of a Down, fundó en 2002 un buen intento de juntar política rock del que no sabía nada, que tendremos que profundizar, porque esto lo he visto hoy, pues queriendo contar un poquito más de mira, Tom Morello tiene una foto en una manifestación, no, vamos a contar un poquito más. Fundaron Axis of Justice, que es un grupo político, ONG, no sé bien cómo definirlo, porque la política estadounidense es muy peculiar, pues cuyo propósito declarado era reunir a músicos, fanáticos de la música y organizaciones políticas de base para luchar juntos por la justicia social. Buscaban construir un puente entre los fans de la música de todo el mundo y las organizaciones políticas locales para organizarse eficazmente en torno a cuestiones de paz, derechos humanos y justicia económica. Bien, esto puede ser muy generalista y puede ir de muchas cosas. Pues han trabajado por causas como derechos de los inmigrantes, abolición de la pena de muerte, pero recomiendan libros de autores como Karl Marx, el Che Guevara, George Orwell, Noam Chomsky, Mumu Abu-Jamal y Grant Morrison. Así que, pues bueno, habrá que leer esos libros, por supuesto, y escuchar algo de Tom Morello que no sea de Rage Against the Machine. Vamos a escuchar algo de su carrera en solitario, que tiene también historieta. Soldier in the Army of Love. Tom Morello, ese soldado del ejército del amor. Curiosidad de esta canción que acabamos de escuchar, que sí que nos recuerda bastante a A Rage Against the Machine. Tiene otras que no suenan tan así. El tío, pues eso, sabe tocar absolutamente cualquier estilo que le apetezca. En esta canción toca la guitarra su hijo adolescente, apenas 14 añitos ahora, yo creo que solo 12 cuando la graban, que se llama Roman Morello, y hizo la gira europea con él el año pasado. Le subía al escenario y se le caía la babita como buen papá orgulloso. Y detalle friki que me fijé, esto no te lo van a contar en otro lado, en cada parada que veías de la gira, el muchacho estaba tocando con una camiseta de fútbol de un equipo local diferente. Le hemos visto en Italia, le hemos visto con la del Hellas Verona, con la del Torino, y en el Mad Cool en España, yo estaba diciendo, a ver con qué camiseta se pone aquí en Madrid, la de la selección española, de la Miña Mal. Me pareció absolutamente demencial, del puto amo. Hablábamos de canciones nuevas que queríamos poner, de grupos que han sonado ya por aquí, y de artistas yankees que en lugar de volverse más conservadores con los años, se van haciendo más y más y más activistas, aprovechando su fama para luchar por causas justas. ¿Cuántas veces han salido los Dropkick Murphys en Cienfuegos? Llevamos 286 programas. Igual más veces que programas. En algún programa han sonado dos o tres veces. O sea que si son un grupo referente para el programa, pero ponemos los matices, ¿vale? ¿Son un grupo que canta sobre política? Sí, tajantemente sí. Y lo curioso es la evolución que tienen de cada vez más. Cada vez un grupo más y más politizado, más panfletario. Vamos a dejarlo así. ¿Son referente político para nosotros? Pues en realidad no. En realidad no. Porque su visión política, obrerista, antifascista, de izquierdas, pro republicana irlandesa, es muy, muy, muy concreta de su contexto. Son señores ya de una edad relativamente avanzada, procedentes de la clase obrera blanca del este de Estados Unidos y de una escena punk hardcore también muy, muy peculiar. Y tiene a veces cosas que, desde nuestra mentalidad, nos chirrían una barbaridad. Pues esa banda de gaitas de la policía local de Boston abriendo su disco en directo del 2006, creo que era. Esas celebraciones de los homenajes a los militares veteranos y su apoyo a las reivindicaciones de los militares veteranos al gobierno en cuestión de pensiones, en cuestión de, pues de esos homenajes. Sí, esos mismos militares que han protagonizado las guerras imperialistas de las que estamos tan en contra en este programa. Y en esa línea, el inmediato apoyo que dieron a Ucrania, sacando una camiseta especial con la bandera ucraniana y su logotipo, una mezcla ahí bastante rara, y su irritante silencio respecto a Palestina. No les he visto nada, ni sí ni no, con respecto a esta causa a los Dropkick Murphys. Sí, son un referente en lo musical, y sin lugar a dudas, son referente para nosotros en lo de aprender de historia a historias a través de la música. No hay disco, desde los más antiguos a los actuales, donde no nos den algo de lo que tirar del hilo y descubrir, pues, historias de contracultura, de cultura obrera, movilizaciones de nuestra clase, de la clase obrera, aunque no sean historias muchas veces como nosotros las concebimos, pero no sean como lo haríamos nosotras, pero el mero hecho de entender a través de este grupo de Dropkick Murphys a esa izquierda estadounidense y su reflejo en lo musical es fascinante, y en esto sí que os digo, Dropkick Murphys, absoluto referente para Cienfuegos. Y además es muy interesante lo que siguen haciendo, apoyando huelgas, movilizándose a saco contra las políticas totalitarias de Donald Trump, llegando a liderar y convocar incluso manifestaciones. Y ahora, aunque sea en otra punta del país, están apoyando con su música, con su videoclip, en las movilizaciones que está viendo en California, de las que acabamos de hablar. Porque dejan claro que Estados Unidos es lo que es gracias a la inmigración, y que eso no hay que olvidarlo nunca. Pero eso sí, te lo cuentan sin dejar de agitar la bandera de las barras y estrellas, la bandera del imperio decadente que tanto daño nos ha hecho por aquí. Dropkick Murphys acaban de sacar un single de adelanto del que, por lo que cuentan ellos mismos, va a ser su disco más político. Grabaron el videoclip durante una masiva manifestación en protesta por las políticas de Donald Trump en Boston, y la canción se llama Who'll Stand With Us, ¿quién estará con nosotros? Y es toda una declaración de intenciones, todo un himno de orgullo obrero que suena pues así de chulo, así de puro Dropkick Murphys. Rich man's game. Los trabajadores alimentan el motor mientras tú tiras de la cadena. Nosotros luchamos las guerras y construimos edificios para el beneficio de otros. Un trocito traducido de esa letra del Houston Wizards, single de adelanto del disco For the People, que saldrá a la venta el 4 de julio. Que son de un patriota en Alaska los cabrones, y aún así lo que les queremos y nos gustan. Cerramos ya el programa, cerramos esta edición Fuegos 286, pues con otra novedad que en realidad no es nada nueva. De otro patriota, aunque es cada vez más internacionalista y cuanto más viejo, más político y radical. Fermín Muguruza, ¿cómo se está currando la gira de los 40 años? Aunque sí es verdad que está usando mucho esas tácticas de marketing de anunciar concierto grande, generar ansiedad, venga, hay que ir al concierto grande, y según pasa la fecha o agota entradas de esa, lanzar más fechas. El pasado fin detuvo uno de los conciertos marcados en rojo en la gira, porque era en el estadio de Anoeta, 30.000 personas ahí en Donosti, y por poner en contexto, el famoso concierto que se grabó en directo de celebración de la victoria de Negu Gorriak contra el general Galindo en 2001, fue también en Anoeta, pero en el frontón, el velódromo. El aforo de aquel velódromo, que no se llenó del todo, fue de unos 5.500, para poner un poquito en contexto. Estrategia marketingiana también está siendo, pero muy divertida, hay que reconocerlo, la que están haciendo desde Lucha Amada y otros grupos, otros colectivos culturales, para promocionar el disco homenaje internacional a Fermín y esos 40 años de trayectoria. Tiene que estar al salir, si es que no ha salido ya, pero van goteando, subiendo a internet, algunas de las versiones que hay, ya digo, grupos internacionales de todo tipo, bastante chulo. Dios, ojalá haya alguna versión de Gloria Estefan. Sería maravilloso y absolutamente internacionalista, sí, pero creo que no. He visto un poco el listado y creo que no. Pero sí tenemos a una rapera vasca, la Basu, ha sonado alguna vez aquí también, y la canción que mete en el homenaje es Amor. Nos ha enamorado absolutamente. ¿Cabe toda la discografía de Cortatu en 2 minutos? Sí, cabe en 2 minutos, al menos con pequeñas referencias como la que hace aquí la Basu con las bases de Academics Beats, en una canción que ha bautizado sencillamente Corta Tú. Con eso cerramos, cortamos este programa, a echarnos unos bailes. Agur. Revuelta en el cenopático. Pasatzen den azken aldiontan La paz manda buscando a Jimmy Jazz Y esa porra es de verdad Pero qué coño haces tú sin disfrazar Ya estoy harta, no quiero salir más Siempre es lo mismo, mierda de ciudad Ya sé que a ti te da igual Pero hay algo aquí que no baje Y burgués, madarikatua Es tu suiñois, es ser ulertuko Bi puta bala, es direla naiko After bolchevique va a kilcheko Sabotaje, rebelión, desobediencia y agitación Míralos, ahí están, te da igual, di que no Míralos, ahí están, te da igual Begira ezazu, big peña Dena da gurrun, nire txeko atetikan Jarri freskatzen, zagardo botellak Check, etxerat La asamblea de Majaras ha reunido La asamblea de Majaras ha decidido La asamblea de Majaras ha reunido Hoy sol y buen tiempo Despierta, dispara